que el dolor fue tan grande que no supe cómo explicar. Y en su mirada hubo un instante. El médico me dijo a jugar, que el camino está hoy lleno de cáncer. Aquel dolor fue tan grande, y pues mis pasos me hicieron ver, la enfermedad no fue la clave. Solo mi ser me dijo ayer que el camino está hoy lleno de errantes. Fue tan grande que el cielo ardía de calor. Una mujer me dijo, vale, y no me cuentes más, que el camino está hoy lleno de amantes. El amor fue tan grande, y ahora te puedo ya decir cuál fue mi cura, cuál fue mi sangre. El corazón me dijo al fin, no hay enfermedad sin un hombre que está en paz. Me fui curando, me fui calmando, me fui sanando de ese camino. Me fui curando de aquel racimo de uvas que comí. Me fui salvando, me fui llenando, me fui contando de la vida que perdí. Y el médico me dijo, me vino llorando, me vino diciendo que estaba tarado, que todo era falso, que aquello no era cierto. Me lo digo en privado y nadie lo sabe. La tienes por fin, la tienes por fin. Pues el camino te dará la clave. El enfermo te dará la llave. Escoge un martes.